el papá llevó al hijo por primera vez a ver el mar. El pibe, asombrado por esa inmensidad, agarrándole la mano, le dijo: «Papá, ayúdame a mirar». Es agua que antes mojaba la fuente de los racimos, un río que fue de piedras, de berros y rupachicos. Ahora llega regando el tallo de algún olvido y lo vuelve dentro del alma un recuerdo florecido. Sigo en este recorrido por el agua. Me encuentro con un poeta, Juan Laurentino Ortiz. Nació en Puerto Ruiz, Paraná, en 1896. Pasó su infancia en las selvas de Montiel, un paisaje que marcó su poesía para siempre. Juan L. Ortiz realizó estudios de filosofía y vivió un corto tiempo en Buenos Aires. Aquí participó de la bohemia literaria de los años 20, pero decidió volver pronto, muy pronto quizás, a su provincia. La leyenda de su figura, alta, flaca, concentrada en la observación del paisaje fluvial, trascendió más que su extensa obra de una espléndida monotonía. En su obra se identifica su espíritu con el paisaje que lo rodeó durante toda su vida. De Juan L. Ortiz, Fui al río, por Liliana Herrero. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir que decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. Era yo y te regresaba. En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. Pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí.

Dice Juan Falú, en el libro de este disco, Rudy y Nini Flores integran, a mi modo de ver, el ensamble más completo de la música argentina actual de raíz folclórica. En ellos, el pasado está claramente vigente, según el legado de sus mayores, y el futuro les reserva un lugar en ese Olimpo de los grandes maestros chamameceros. Sin embargo, suena mezquina esta reducción de los Flores al universo folclórico de su región. El tratamiento sonoro, la pulcritud técnica, el permanente contrapunto y, sobre todo, el vuelo de sus talentos les permiten sonar a la antigua y moderno a la vez. Esta trascendencia se logra cuando el arte es mayor, genuino y despojado de recursos secundarios o extraartísticos, esos tan de moda en el cotizado arte mediático de nuestros tiempos. Ejemplos de artistas memoriosos, trabajadores, estudiosos, Rudy y Nini son una rara especie de proletarios de la música. Para ellos, lo que suena desde su instrumento de trabajo y su mano de obra vale más que una pose discursiva. el talento y la sobriedad conjugan una fórmula en desuso, que a veces ocasiona al artista más de una cuesta arriba en su trayecto. Pero al mismo tiempo, es la salvaguarda misma del arte, que sin sobresaltos trasciende los tiempos y las modas.